playa yo la vi. Imaginaba la tibieza de su piel. Eran sus ojos el mar, horizonte y luz de un querer. Eran sus ojos el mar, horizonte y luz de un querer. En una estrella un farolito se prendió, en una barca pescadora se alejó. Cálida espuma de mar en el arenal me alumbró. Cálida espuma de mar en el arenal me alumbró. Blanca gaviota de puerto, la barquita que llevó mi amor, mi amor. El luna te alumbrará en la noche azul de tu amor. El luna te alumbrará en la noche azul de tu amor. Se hizo el cielo y el coral, de aquel verano caluroso se alejó. Miran mis ojos el mar, es un aletear de ilusión. Miran mis ojos el mar, es un aletear de ilusión. Pero en la roca de la playa ya no está, es un recuerdo de mi barca. Quiso nombrarte mi voz y en el arenal se perdió. Quiso nombrarte mi voz y en el arenal se perdió. Blanca gaviota de puerto, la barquita que llevó mi amor, mi amor. Luna te alumbrará en la noche azul de tu amor. Que luna te alumbrará en la noche azul de tu amor.